Vamos a dar inicio con la primera conferencia magistral de este día, titulada Fe y Ciencia. Conferencia que impartirá el doctor Antonio Caponeto, de nacionalidad argentina. Y me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestro distinguido expositor. Originario de Buenos Aires, Argentina, Antonio Caponeto se recibió de maestro en la Escuela Normal de Profesores número 2 Mariano Acosta y de profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Completó y perfeccionó sus estudios con una diversidad de cursos centrados en el conocimiento del magisterio de la Iglesia. Investigador y científico del CONICET, ha ejercido la docencia en todos los niveles de la enseñanza y ha ocupado cargos directivos en la escolaridad media y asesorías pedagógicas en el ámbito primario y universitario. Ha organizado también actividades de formación y perfeccionamiento docente en las áreas de la pedagogía y de la ética, de la metodología y de las ciencias sociales y actividades similares para padres y catequistas y grupos de adultos en general. Profesor honoris causa por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ha participado en congresos, seminarios, jornadas, simposia, paneles y foros ligados a los temas de su competencia, así como conferencias dentro y fuera de su patria, invitado por instituciones científicas, universitarias, militares y eclesiásticas, y por agrupaciones culturales de definida identidad hispanocatólica, recibiendo por ello distintos testimonios y reconocimientos. Miembro fundador de la Corporación de Científicos Católicos y del Consejo Consultivo de la Fundación Gladius, Antonio Caponeto se ha dedicado a escribir sobre un par de temas en especial que son de su vital preocupación. En primer lugar, aquellos que están ligados al ámbito educativo y al ejercicio de su labor como docente, sobre los que ha publicado 9 importantes obras. Y en segundo lugar, ha abordado el estudio de la historia y de la historiografía en 7 importantes trabajos, todos en las últimas 2 décadas. Dentro de su actividad periodística, ha publicado decenas de artículos dedicados al análisis de la realidad circunstancial, a la crítica bibliográfica y a la defensa de los valores cristianos, mientras que su firma precede como prologuista diversas ediciones o reediciones de consagrados autores. Cedo la palabra al doctor Antonio Caponeto para que inicie su conferencia. Muchas gracias. Muy presente. Mi gratitud a todos aquellos que han hecho posible esta nueva invitación, a todos aquellos que insisten generosamente en volver a traernos a esta querida ciudad de Guadalajara. Muchísimas gracias. Hay en el hombre, en todo hombre sano y recto, 2 facultades que lo dignifican y lo distinguen. 2 capacidades, diríamos, que lo ennoblecen y que atestiguan su condición criatural. La capacidad de razonar, por un lado, esto es la capacidad de pensar, de establecer relaciones, de descubrir los grandes principios, de inteligir las esencias, y la capacidad de creer, por otro lado, esto es de tener confianza, de asentir con reverencia y con convicción, y de afianzar la presencia y la existencia de Dios. No son dones que se excluyan, no son dones que estén reñidos entre sí o que pugnen entre sí. Por el contrario, parecerían semejar las alas de un ave que al concordar armónicamente sus movimientos le permiten alcanzar la cumbre y contemplar desde lo alto lo que no se observa en la planicie. Así lo entendieron los antiguos, nuestros clásicos. Cuando un Séneca, por ejemplo, dice en su epístola 37, si quieres que te estén sometidas todas las cosas, somételas a la razón. pero agrega casi a renglón seguido Ciro Publilio, otro autor clásico, en sus sentencias: quien perdió la fe no puede perder ya más nada. Exacta sinfonía entonces de aptitudes que siglos más tarde habría de sintetizar Pascal al escribir en sus célebres pensamientos: dos desmesuras deben evitarse, excluir la razón y no admitir más que la razón. La primera lleva a la oscuridad en demasía y la segunda a no tener el consuelo de la luz. Razón y fe entonces marchan juntas y en unidad convergente se precisan y se necesitan. Por sus disposiciones racionales, el hombre es capaz de conocer la existencia de Dios. Pero para que ese hombre pueda entrar en el gozo inefable del Señor del que habla el salmista, para que pueda ingresar en la recóndita intimidad del Creador, el mismo Dios ha querido revelársele al hombre y concederle la gracia de recibir en la fe esa revelación que en la fe es entregada y en la fe es acrecentada. Las pruebas racionales le harán demostrable y evidente la existencia de Dios, otorgando disponibilidad a la fe. La fe se vuelve expectante, dócil, disponible. La fe lo hará crecer en gracia y en sabiduría, enseñándole que sin ella la razón se debilita y se enferma. La racionalidad abre y allana un camino que la credulidad convertirá en recta vía. Recta vía fuera de la cual, como diría don Ramiro de Maeztu, no hay sino extravíos. Racionalidad y credulidad, credulidad y racionalidad. La Iglesia Católica, que es madre y maestra en humanidad, como bien se ha dicho, no podía sino ratificar este equilibrio de atributos que adornan la naturaleza del hombre, y ha enseñado así durante 2000 años que Dios, alfa y omega, principio y fin, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas que él mismo ha creado. Puede hacerlo el hombre precisamente porque es imago y similitud de él, imagen y semejanza de Dios. Pero como bien lo recordara el Papa Pío XII en la Humani Generis, librada a sus propias fuerzas, la razón tropieza con una diversidad de obstáculos, porque en la travesía del conocimiento no faltan las peripecias, no faltan las dificultades. Por eso mismo el hombre necesita ser elevado e iluminado por la revelación divina, no sólo respecto de aquello que supera su entendimiento y que reclama el sostén de la fe, sino en relación con aquellas mismas verdades cuya naturaleza religiosa y moral exigen esa certeza firme y sin mezcla de error de la que habló el Concilio Vaticano I. Confianza en la razón, por un lado, más conciencia de las propias limitaciones, por otro. Agradecimiento a Dios que puso en nosotros la potencia inteligible del pensamiento y acatamiento incondicional a su manifestación con una fe hecha virtud teologal. No entonces una simple credulidad, sino una fe hecha virtud teologal. Esa fe que define el apóstol San Pablo en el capítulo 11 de su epístola a los Hebreos, cuando habla de la firme seguridad de lo que esperamos, de la segura convicción de lo que no vemos. Mediante la razón natural, sabe y puede el hombre dirigirse a las obras de Dios y deducir sin mayores sobresaltos la presencia y la grandeza de Dios. Pero existe asimismo otro orden de saberes que sobrepasan el raciocinio y que pertenecen al ámbito de la revelación divina, ámbito este en el cual se hace patente el misterio del Padre, el misterio de la encarnación del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Y el hombre no puede vivir sin misterio. Loco, dice Chesterton, es aquel que ha perdido todo, todo menos la razón. Mientras haya misterio, habrá salud. Es entonces este el ámbito en que Dios nos da a conocer por una decisión enteramente libre y por una benevolencia suma, su presencia y su existencia. Negarse a la revelación por la fe es una mutilación gnoseológica que nos despoja de plenitud ontológica. No cabe ninguna plenitud ontológica si mutilamos gnoseológicamente la fe y lo que por la fe somos capaces de conocer. Porque la fe es conocimiento. Pero la enamorada adhesión a Jesucristo que la fe suscita es la única garantía de vivir una vida cabalmente humana. La fe no contradice la inteligencia y la inteligencia es pilar de la fe. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos, tal como aprendemos en el catecismo. Mas para que el testimonio de nuestra credulidad no le resultase incongruente a la razón, Dios ha dispuesto que a los auxilios interiores propios del Espíritu se le sumasen los auxilios exteriores de la revelación, aptos para ser recibidos por todo intelecto sano. Así, por ejemplo, los milagros de Jesucristo y los milagros de los santos de todos los tiempos, y aquí precisamente se hablará del milagro, las apariciones marianas, el cumplimiento de las profecías, la fecundidad y la estabilidad de la Iglesia a pesar de las persecuciones durante 20 siglos, persecuciones que no se han acallado, son todos auxilios exteriores para que nosotros podamos aceptar la luz que nos viene de la revelación. Es verdad que la razón contemplante de esos auxilios exteriores puede padecer la tentación de las dificultades propias del oficio intelectual. Quien se dedique al oficio intelectual sabe que estas dificultades existen, pero para eso está la fe, como decíamos antes, expectante, atenta, disponible, dócil, obediente. Y entonces, como lo escribiera el cardenal Newman, 10.000 dificultades no hacen una sola duda. Todas las dificultades, todas las dudas que pudieran aparecer en nuestro camino intelectual, en nuestra peripecia, son resueltas por ese fogonazo de la fe, por esa llama siempre encendida de la fe. La fe es cierta, porque se sostiene y se edifica en la palabra divina que no admite dobleces ni falsías, y así como es cierta la fe, es comprensiva, porque es inherente a la fe querer comprender lo que le ha sido revelado. Todo creyente ansía desentrañar y discernir del mejor modo posible aquel en quien ha depositado su fe. Mayor penetración comprensiva redundará en un mayor afecto, porque se abren entonces los ojos del corazón, como dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Efesios. Pero redundará asimismo en una intelección más luminosa de la revelación. Nadie lo ha dicho mejor que San Agustín, en el celebérrimo sermón 43. Creo para comprender y comprendo para creer mejor. Si pudiéramos llegar a esta síntesis, casi se nos podría permitir que suspendiéramos aquí nuestra disertación. Creo para comprender y comprendo para creer mejor. Jamás podrá haber discordancia, puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe, ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón. Dios no podría negarse a sí mismo, ni lo verdadero, contradecir jamás a lo verdadero. Así explica el catecismo este texto agustiniano. Resulta claro entonces que la fe y la ciencia marchen juntas, peregrinen juntas, que la religión y el saber, si son genuinos, tengan un mismo ritmo, cada cual con sus pasos, porque ciertamente las realidades profanas y las realidades de la fe tienen su origen en el mismo y único Dios, y por eso pueden armonizarse y coordinarse. Creer es un acto tan plenamente humano como razonar. Se equivocan aquellos que subestiman el acto de creer como si fuese un acto que esté en inferioridad de condiciones respecto del de razonar. Lo que el credo nos propone puede admitirlo la razón sin violencia alguna. Se dijo en el Concilio de Trento hace 5 siglos y sigue teniendo vigencia y sigue siendo cierto. Tiene preeminencia sobrenatural la fe como tiene eminencia natural la razón. Sin razón no habrá actividad científica, pero sin fe no habrá salvación. Y bien sabemos que la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, pues al fin de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. La fe, viene a decirnos Santo Tomás en su Compendium Theologiae, es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Sin este sabor no hay sabiduría, y cuidado que no es un juego de palabras, sino una cuestión de etimologías y casi diría de recta teología. La persona humana es la misma en su indivisible unidad que puede razonar y que puede creer. Pero habida cuenta de que la inteligencia y la voluntad fueron heridas por el pecado original, era necesaria la diafanidad de la revelación y la luz de la fe para que esa inteligencia y esa voluntad heridas no se desviaran de su cauce y pudieran llegar a buen puerto. Esta relación inescindible, esta juntura entre la fe y la ciencia de la que estamos hablando, ha dado lugar a 2 fórmulas orientadoras que desde siempre aconsejó y comunicó la Iglesia y que recientemente ratificó el Papa Juan Pablo II en su importante encíclica Fides et Ratio del año 1998. Son esas 2 fórmulas, brevemente enunciadas, el credo ut intelligam por un lado y el intellego ut credam por otro. Esto es, creo para entender y entiendo para creer. Veamos entonces estas 2 fórmulas, y al verlas pasaremos a la segunda parte de esta exposición. Si abrimos las páginas de la Sagrada Escritura, pensamos principalmente en los libros sapienciales del Antiguo Testamento, veremos así claramente establecida esta unión profunda entre fe y razón en los hombres que buscan la verdad y que aman la verdad. En el libro del Eclesiástico, por ejemplo, llega presurosamente el elogio y la promesa de la felicidad para aquel que razona con inteligencia y a la vez escucha atentamente la sabiduría del Altísimo. Reparen en los términos de este elogio del Antiguo Testamento, tanto para aquel que razona con inteligencia como para aquel que escucha atentamente la sabiduría del Altísimo. Pero este elogio y esta promesa de felicidad, es importante reiterar este concepto, pues la felicidad también se ha abaratado y aplebeyado en nuestros días, este deseo y esta promesa y este cumplimiento de la felicidad las reciben y las abrazan aquellos que son capaces de servir a la verdad, de amar la verdad, de contemplarla y de comunicarla. La verdad busca la razón del hombre sano, y la verdad buscará también su fe. Y la verdad encontrarán porque existe y porque se deja descubrir, se deja querer, se deja contemplar y se deja servir. Existe una diaconía de la verdad, ha dicho el Papa. Existe un servicio que la verdad nos presta y un servicio que hemos de prestar a la verdad oportuna e inoportunamente. En las peripecias del pueblo de la Antigua Alianza, con sus lealtades y con sus gravísimas defecciones, la fe no participa para menospreciar la autonomía o el señorío de la razón, sino para mostrarle a ese pueblo que el Dios de los ejércitos interviene, actúa y está presente en la historia. La fe les limpia la visión a ese pueblo tantas veces adúltero, y les abre la mente para que sean capaces de reconocer la fuerza viva y directriz de la divina providencia. La razón se fija un trayecto, pero el Señor asegura sus pasos. Así se lee en el capítulo 16 del libro de los Proverbios. No hay rivalidad de facultades cuando la razón se abre limpiamente al misterio divino. Pero para dar lo mejor de sí, que es esta apertura a lo trascendente, la razón debe aplacar su orgullo, aplazar su soberbia, abatir la insolencia y la autosuficiencia, y sobre todo, como tantas veces se insiste en estos libros sapienciales, reconocer que el timor domini, el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. De allí, tantas veces hemos citado con gusto esta expresión, el primer consejo que Don Quijote le da a Sancho Panza al gobernar la ínsula barataria: Sancho, hijo mío, has de temerle a Dios, porque en el temerle radica la sabiduría, y siendo sabio no te podrás equivocar en nada. De lo contrario, sobrevienen la necedad y la estulticia, de la que dan larga cuenta los autores sagrados. Para el hombre insensato, la razón ha cortado las amarras con la fe, queriendo ser libre. No advierte este hombre insensato que el auténtico reaseguro de la libertad racional es un estado de obediencia a la lumbre de la fe. Desde esta perspectiva bíblica, entonces, la razón es jerárquicamente valorada. Se admite y se afirma que lo que la razón busca y puede alcanzar si está ordenada es ciertamente lo verdadero, y se acepta asimismo que el sujeto que hace uso de la razón recta es como un explorador, según se lee en el libro del Eclesiastés. Interesante esta metáfora veterotestamentaria, porque por lo mismo el hombre que busca la verdad, comparado con un explorador, ha de saber explorar, resistiendo la tentación del titubeo constante y comportándose como un peregrino de lo absoluto, al decir de León Blois, y no como un turista de la duda. Si el hombre de ciencia, si el hombre universitario, solo se queda en esa búsqueda de la duda por la duda, nunca pasará de ser un turista de la duda. Pero si en cambio el hombre aplaca la soberbia y tiene la humildad peregrina de alcanzar la verdad, pues entonces será un peregrino de lo absoluto. Y algo más al respecto nos mostrará la Escritura, que no es de menor monta, y por eso lo traigo a colación. Valorar jerárquicamente la razón, según quedó dicho, es afirmar que la razón fue encadenada a su propio arbitrio cuando se rebeló contra la ciencia divina, y que sólo la encarnación del Verbo la rescató de ese cautiverio. Desde allí, precisamente, desde la encarnación del Verbo, Dios distinguió con fuerza inigualable lo que el mundo tiene por necio, según la expresión del apóstol, y lo que debe considerarse genuina sabiduría. El pecado original, entonces, en tanto sustitución de la ciencia del Creador por el pretendido saber de las criaturas, es la mayor de las necedades. Y vamos a reiterarlo enfáticamente, precisamente porque no faltan ideólogos que sostienen hoy que el pecado original es el primer grito de libertad humana. Y hemos tenido que escuchar semejante dislate aún de voces procedentes de la misma Iglesia. La cruz, en cambio, es la más alta de todas las cátedras, y sólo si somos capaces de edificar y de fundar la cátedra de la cruz, seremos verdaderamente universitarios. Cristo es la piedra basal de la universidad. Cristo es el que debe presidir las aulas. Cristo es el que debe presidir la vida contemplativa, la búsqueda de la verdad. Y también, en tiempos racionalistas, inmanentistas y ateos, estas verdades tienen que ser dichas y dichas constantemente. Del hombre izado en la vanagloria de su razón, se sigue la pena del infierno. Del non serviam de la inteligencia surge esta contracultura demoníaca que nos asfixia. Pero del hombre arrodillado con su fe al pie de Jesucristo resucitado, se sigue la alegría inefable de la redención. Del cuius sub Deus, exclamado por el arcángel San Miguel, ¿quién como Dios?, y repetido como consigna por los auténticos doctos, se sigue la cultura de la vida y de la gracia. Del non serviam de Lucifer se sigue la revolución y la subversión cultural. Pero decíamos que dos son los términos: creer para entender y entender para creer. Pues vayamos al entender para creer. Esta capacidad de entender para creer no le está vedada a ningún hombre. Se los dijo San Pablo a los atenienses cuando les habló del Dios escondido y de la posibilidad de que al fin lo conocieran por su verdadero nombre, ayudado con las fuerzas de la razón. Es que con la fuerza de la razón se puede recorrer un camino iniciado en la comprensión de las realidades contingentes, pero concluido en la percepción intelectual de lo absoluto. El célebre "todos los hombres desean saber", con el que inicia Aristóteles el libro primero de la Metafísica, parece prefigurar por este misterio de las semillas del verbo, de los semina verbi, parece prefigurar lo que afirmaría después el misal romano en la liturgia del Viernes Santo, cuando alaba a Dios que creó a los hombres para que lo buscasen y encontrasen, y al encontrarlo reposaran en él, como bellamente dice San Agustín: "Nos has hecho, Señor, para ti, y estamos inquietos hasta que no podemos reposar, descansar en ti". Porque el entendimiento que desea saber, del que hablaba el gran maestro griego, ese entendimiento que busca la verdad, que decía Aristóteles, solo se sacia cuando lo que sabe es la verdad, que es el objeto propio y natural de su deseo. Y el reposo al que alude el texto litúrgico es el reposo del entendimiento, pero también del corazón, que han llegado a Dios. La razón no se conforma con hipótesis, conjeturas o dudas metódicas al estilo cartesiano. Tampoco la razón humana se conforma con verdades parciales o subalternas o mostrencas, que suelen ser mentiras a medias. Hay en la inteligencia humana un reclamo de verdad perenne, de verdad fija, inmutable, inmarcesible, inamovible, de verdad incólume que no cesa con el tiempo, ni muda en el espacio, ni cambia con los cambios del mundo. Y cuando no la haya a esa verdad, sobrevienen entonces las distintas formas de enfermedad de la inteligencia que Giacca sintetizó con gran dureza de términos con la sola y expresiva palabra estupidez. Una inteligencia oscurecida por no saber ni querer encontrar la verdad es además la causa eficiente de una existencia temerosa y errática, y así esta unidad concorde que reclamábamos al principio. Puesto que la discordia entre la fe y la razón no solamente trae consecuencias en el orden intelectual o en el orden afectivo, sino también en la propia salud del hombre. Como el río que concluye en un mar transparente, la mejor desembocadura de la razón está en el credo. Creyendo, el hombre confía en la verdad hacia la cual la razón le abrió las puertas iniciales del camino, así como la evidencia lo encolumna hacia la creencia. Pero una vez surgida la confianza en la verdad obra prodigios en la existencia humana. El mayor prodigio en la existencia humana que obra la verdad es la disposición al martirio. Derramando su sangre por Cristo, los mártires de todos los tiempos han sellado la victoria de la confianza extrema en la verdad, así como han demostrado el cabal perfeccionamiento y la santificación de la vida. Y no necesito decir estas cosas en tierras de Jalisco, nobilísimamente fecunda por la sangre martirial y santa de los heroicos cristeros. Lo que sí necesito es rendirles una vez más mi homenaje renovado a aquellos hombres impares que fueron capaces de luchar y de morir vivando a Cristo Rey. A esos hombres queremos decirles, con el padre Vicente Camacho: "Cristero, nuestra ofrenda no es de flores, nuestra ofrenda es más sagrada. Te venimos a jurar que contigo lucharemos y que al pie de tu estandarte, o la muerte o la victoria, tu soldado ganará". Esta es la expresión máxima de la búsqueda de la verdad: derramar la sangre por la verdad, derramar la sangre por Cristo. A la verdad absoluta puede llegar la razón filosofando, y a la misma se llega también confiando con amor en aquel que se nos revela. La unidad de la verdad excluye el principio de contradicción. Es por eso que los grandes sabios, los grandes investigadores y científicos no han sido personajes incongruentes o fragmentados, sino atestiguadores de la unidad del saber. Y esto sencillamente porque las realidades profanas y las de la fe tienen origen en un mismo Dios. Todo lo verdadero, enseña San Agustín, es verdadero por la verdad. Por la verdad entonces se arriba a todo lo verdadero, tanto con la razón como con la fe. Para alcanzar la beatitud, sin embargo, no basta la sola razón que discierne, sino la caridad que nos mueve a amarlo. Y estas ansias de enamorado no pertenecen al ámbito del pensamiento, sino principalmente al ámbito de las nupcias místicas a donde la contemplación nos conduce. De así que San Agustín, una vez más, ha escrito que la mayor caridad es la verdad. Y esta firmísima aseveración agustiniana, la mayor caridad es la verdad, responde a todos aquellos argumentos falaces que ven en la verdad férreamente sostenida, servida y proferida un obstáculo para el ejercicio del amor al prójimo. Si no creéis, no entenderéis, ha profetizado Isaías, texto clásico de la Sagrada Escritura, al que oportunamente algunos exégetas le han aplicado esta interpretación. Si no creéis, no permaneceréis. Porque la palabra de Dios es el punto de apoyo de la historia de la salvación. La fe es el centro de gravedad. La fe funda la existencia del pueblo y la conserva. Y por la fe los pueblos verdaderamente viven. En estos días que he estado aquí en Guadalajara, como en otras ocasiones, caminando por sus calles junto con el padre Alfredo Sáenz, hemos visto personas humildísimas, personas sencillas que se le acercaban al verlo con su hábito y le pedían la bendición o le pedían la confesión, sin pudores, sin respetos humanos. En eso se funda la fe de un pueblo, en eso se funda, se sostiene y se engrandece una nación, y no los acuerdos secretos con los foros internacionales de nuevo orden. Son esos gestos los que fundan la patria. Son esos gestos los que la vuelven cristiana, los que la restituyen a su origen, para permanecer y para subsistir, ya sea como persona o como comunidad, se necesita de la fe. Si el hombre cree en la vida eterna y no quiere materializarse amando lo que es efímero, sino eternizarse amando lo que es eterno, su fin gnoseológico no quedará satisfecho con un conocimiento puramente racional de Dios, sino cuando lo conozca cara a cara, como dice la Escritura. En esto consiste el cielo, y sin la fe no nos será posible ingresar en él. El entendimiento humano se purifica en la sabiduría beatificante, en la unión definitiva y plena con la verdad, y a esta clase de unión conduce la fe. Dice bien Gilson, una filosofía que intente ser verdadero amor a la sabiduría debe partir de la fe. Una religión que quiera ser absolutamente perfecta debe tender hacia la inteligencia partiendo de la fe. Este es el procedimiento agustiniano, acuñado también en la no menos célebre consigna del Fides Quares Intellectum, hacia la inteligencia partiendo de la fe. Cuidado, sin embargo, con simplificar las cosas, porque la fe no es un grito destemplado ni una pura emoción. No es un sentimentalismo o un emocionalismo, ni tampoco un conjunto de imágenes. Es, como decíamos antes, una virtud teologal. Cuando la razón, partiendo de los datos que la razón descubre, arriba al conocimiento de Dios, ejecuta un itinerario ascendente. Cuando la fe, partiendo de la revelación, inteligente el sentido de todas las cosas creadas, procede en cierto modo de un modo descendente, pero se encuentran ambos itinerarios, se encuentran ambas líneas y en ese ascenso y descenso conforman la cruz. De allí que una vez más digamos que sin la cruz no es posible el descubrimiento, la contemplación, el servicio a la verdad. Sin la cruz no es posible la vida intelectual. En este ascenso y en este descenso entrelazados, en este cruce de caminos, se juega la perfección y la salvación del alma humana. Es necesario, sin embargo, respetar la naturaleza de ambas rutas, la ruta de la razón y la ruta de la fe, sin pedirle a la religión lo que transita por el derrotero de la filosofía, ni querer suplir con el recorrido filosófico el sendero propiamente sacro y mistérico. Lo primero nos llevaría al fenomenologismo religioso. Lo segundo nos llevaría a la gnosis. El mismo Mircea Eliade, en su Tratado de Historia de las Religiones, insiste en el respeto que merece el carácter sagrado de la fe, así como en la inconveniencia de traicionar a la fe con dilucidaciones o aprehensiones ajenas a su propio ser. Esta advertencia de un hombre como Mircea Eliade, que no procede precisamente del ámbito de la catolicidad, se aplica, entre otros, al planteo volteriano que, no por anacrónico, deja de tener su lamentable vigencia en nuestros días y que es esgrimido por aquellos que intentan desacreditar a los creyentes. Bien ha enseñado la historia que no solo existen creyentes inteligentes y geniales, sino escépticos estúpidos, como decíamos antes con palabras de Siaca. Así las cosas, dos gruesos errores deben evitarse. Llámase uno, que es el error más conocido, el del racionalismo, es el error más promocionado. Y el otro, al que se le contrapone, el error del fideísmo. Para el racionalismo, la razón humana es una divinidad y como tal es el principio y fin de todo lo existente y de todo lo cognoscente. La razón se presenta para el racionalista como omniabarcadora, como exclusiva. Todo lo puede, todo lo sabe, de nada duda, ante nada vacila, de nadie necesita, y cualquier aserción que no brote de su mismo funcionamiento será considerada como inválida. Un error muy grave si se piensa al mismo tiempo que la razón que suelen exaltar los racionalistas es nada más que la ratio, la capacidad argumentativa y discursiva, y no se habla casi nunca del intellectus, es decir, esa capacidad intuitiva y comprensiva que tiene el espíritu cuando es capaz de sobrevolar y de aletear. En semejante perspectiva, entonces, que toma muchos nombres según las ideologías que la van haciendo propia en el curso de los tiempos, la religión es juzgada por estos espíritus racionalistas como un infantilismo que la ciencia viene a disolver inexorablemente. Lo inexorable, sin embargo, ha sido el patético y tristísimo y bochornoso espectáculo brindado por los racionalistas de todos los tiempos cuando se ven obligados a callarse la boca ante el milagro y ante el misterio que se despliegan con fuerza convincente. A su turno está el otro error, el error del fideísmo, que fulmina a la razón y desconfía de la razón, y que no le reconoce prácticamente ningún papel capital en la vida de la fe, sino más bien la considera una peligrosa amenaza. Bastaría al respecto con señalar los anatemas lanzados por el heresiarca Lutero y por sus seguidores, tendientes a demostrar que la razón es la más feroz enemiga de Dios. Pero también aquí ha sobrevenido la paradoja, y a esta paradoja se referían precisamente al comienzo de la presentación de este foro. La paradoja consiste en el auge desdichado de las sectas que, en nombre de credulidades libres de toda ciencia, han acabado siendo las verdaderas enemigas de Dios. Se impone entonces, en consecuencia, volver las cosas a su cauce original. La razón puede establecer las grandes tesis de una filosofía realista. La razón puede asimismo determinar motivos de credibilidad que, sin provocar mecánica y automáticamente la fe, la suscitan, la despiertan, la hacen posible, afloran. Y la fe, por su parte, en su propia interioridad, se dedica a pensarse, a iluminar el contenido de aquello que cree, pues siempre hay algo, ha dicho Junyent, que es el blanco pensado por la fe. La luz de la revelación le permite aceptar que misterios como el de la Santísima Trinidad o el de la Encarnación del Verbo no resulten absurdos. Nos permite además tener una comprensión analógica de esos misterios que facilitan su aceptación. La Iglesia Católica no ha propuesto nunca ni el racionalismo ni el fideísmo. No ha propuesto nunca tampoco el creo porque es absurdo de ciertos apologetas extremosos. La Iglesia Católica ha propuesto y sigue proponiéndonos la concordia entre la fe y la razón. la inteligencia en busca de la fe y la fe iluminando la inteligencia. Y correspondería entonces ahora, con esto ya analizado, siquiera breve e imperfectamente, planteamos un tercer punto, pasar a un tercer punto, el del esbozo histórico, el cuadro histórico de este encuentro, de esta relación entre la fe y la razón. Pues no nos vamos a demorar en este punto por razones de tiempo, pero digamos simplemente que hay como etapas o como momentos de la concordia entre la fe y la razón que no pueden sino ser reconocidas y celebradas, festejadas. Los primeros misioneros y aún los discípulos directos de Jesús no podían pensar en evangelizar a un mundo pagano apoyados exclusivamente en el mensaje de la revelación. Necesitaban apelar a la razón. Y las palabras del apóstol San Pablo a los colosenses, exhortándolos a que no se dejen confundir por la vacuidad de una engañosa filosofía, hoy cobran una imperativa actualidad. Cabría hablar de un segundo momento, cuando aparece la gran figura de San Justino. En su diálogo con Trifón, declara haber encontrado en el cristianismo la única filosofía segura y provechosa. Posición análoga a la que aceptarían después Clemente de Alejandría y Dionisio, Orígenes, los padres capadocios, y por supuesto ese gran converso que fue San Agustín. Tarde te conocí, hermosura tan antigua y tan nueva, pero cuando San Agustín conoce, se lamenta por haber amado también tarde. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Todos estos hombres que, insisto, merecerían un tratamiento pormenorizado, minucioso, analítico, todos estos hombres hicieron para nosotros un gran obsequio, nos han dejado una herencia y un legado preciosísimo, que es esa artesanía del espíritu, esa obra maestra de la concordia entre la fe y la razón. Ellos dieron a luz y actualizaron lo que aún permanecía oscura y en potencia en el pensamiento de los grandes maestros de la antigüedad clásica. Por ellos, la razón se abrió a la trascendencia y por ellos la fe hundió sus raíces en el suelo fértil de la tradición milenaria. Por ellos, una vez más, en la historia de la humanidad, razonar y creer fueron verbos que se conjugaron en la tierra, pero que fueron capaces de declinarse en las alturas. Si cabe hablar de un tercer momento en este improvisado esquema que estamos haciendo, el mismo debería mencionar a San Anselmo, precisamente uno de los primeros invocados por el rector de esta casa al abrir este foro. Pero al final de este esbozo histórico, de este cuadro del encuentro entre la fe y la razón, nos espera alguien a quien el Papa León XIII llamó el más santo entre los doctos y el más docto entre los santos. Nos espera ese maestro insustituible de sabiduría humana y divina, como también lo llamó el pontífice. Nos espera el doctor angélico Santo Tomás de Aquino. Nadie como él elevó a un grado tan alto y tan acabado ese encuentro de la filosofía y de la teología, de la ciencia con la religión, de la credulidad con la racionalidad, del credo y del intelecto. Nadie como él, dotado para conmover al mundo con la potencia argumentativa de su inteligencia fecunda y con la sencillez y la hondura de una fe sin fronteras. En la Suma contra Gentiles, Santo Tomás ha sintetizado esta postura con una precisión que nos exime de cualquier comentario. Dice Santo Tomás, la luz de la razón y la luz de la fe proceden ambas de Dios, por lo tanto no pueden contradecirse entre sí. La naturaleza racional del hombre que es filósofa sabe y puede contribuir a la comprensión de la revelación divina, y la fe, por su parte, no se atemoriza de la razón ni se amilana frente a la razón. Por el contrario, la busca y es capaz de depositar su confianza. La fe supone y perfecciona la razón. La razón, nos sigue explicando Santo Tomás, encendida por la fe, abandona el cautiverio de sus limitaciones, de sus debilidades, y encuentra ese ímpetu arrollador, desbordante, para arribar al conocimiento de los misterios divinos. La razón no se degrada por dar su asentimiento a los contenidos de la fe. Por el contrario, la única manera que tiene la razón de erguirse soberana, de mantener un señorío sobre todas sus capacidades, es aceptando doblegarse ante la luz de la fe. Y la fe no desdibuja su origen sobrenatural reclamando ejercicio del pensamiento a la razón. Contrariamente, la fe evidencia así su propia magnanimidad y también su certidumbre. Una cosa, dirá entonces Santo Tomás de Aquino, es la sabiduría como virtud intelectual que se adquiere con los años de cultivo de la razón, y otra cosa es la sabiduría como don del Espíritu Santo que recibe gratuitamente el hombre de fe. Cosas distintas, pero no opuestas ni antagónicas, como el mismo Santo Tomás enseñaba. Sin esta gracia de la sabiduría concedida por el Altísimo, es vana toda ciencia terrena. Mas si la ciencia terrena conduce a la corroboración de los misterios inefables de Dios, es porque la fe la ha asistido con su propio fuego. Todo lo verdadero, dejó dicho Santo Tomás en la Suma Teológica, donde quiera que esté, es del Espíritu Santo. Lamentablemente, estas corrientes de pensamiento que venían concordando la fe y con la razón y que llegan a la cumbre, llegan a la plenitud con Santo Tomás de Aquino, no siguieron prevaleciendo después de la destrucción de la cristiandad, y casi diríamos que la cristiandad es destruida como consecuencia de esta causa perniciosísima que es la destrucción de la armonía entre la fe y la razón. No guardaron los hombres que vinieron después fidelidad a la visión de Santo Tomás de Aquino, no supieron respetar el patrimonio cultural de la cristiandad cimentado con el paso de tantos siglos gloriosos, y sobrevinieron en consecuencia, como en un doloroso amontonamiento, una diversidad y multiplicidad de errores que no solamente subsisten, sino que hoy, agravados, dominan todo el panorama científico, intelectual y universitario. Nominalismo, racionalismo, cientificismo, historicismo, inmanentismo, evolucionismo, materialismo, culturalismo, modernismo. Muchos son los nombres y los ropajes que estos errores han ido tomando. Posiblemente a eso se refiere el doctor Guido. Muchos también son los funestos coronarios y las negativas repercusiones que estos errores han traído en todos los ámbitos. Pero desde el punto de vista concreto que hoy nos congrega y que hoy nos ciñe, que hoy nos interesa, el común denominador de estos errores es la separación intencional entre la fe y la razón, la ruptura deliberada entre la ciencia y la religión, el divorcio arbitrario entre la filosofía y la teología, y diríamos que la discordia y la confrontación dialéctica entre el hombre que cree y el hombre que se dedica a la ciencia. El magisterio de la Iglesia, por un lado, y los auténticos investigadores científicos, por otro, no han cesado de lamentar esta dialéctica, este divorcio, esta división, entre otras razones porque esa división forzada, ese divorcio intencional, venía a derrumbar la noble arquitectura del conocimiento humano, levantada por la patrística y por la escolástica, con la misma belleza y con el mismo decoro con que se levantaban las catedrales góticas. Es cierto, y esto debe ser dicho por justicia, que no faltaron ni faltan reacciones a favor del reencuentro, de la unidad del saber, de la rehabilitación y de la reivindicación de la concordia entre la ciencia y la fe, a favor de la restitución de estos dos grandes ámbitos, del credo ut intelligam y del intelligo credam, es que han trabajado y que siguen trabajando pausadamente, pero al mismo tiempo con gran entusiasmo, muchos filósofos y muchos teólogos que deberían ser nombrados, si no fuera que al nombrarlos cometeríamos la injusticia de dejar a algunos en el camino. Pero tanto en Europa como en Hispanoamérica, como en Occidente, en medio de las ruinas del siglo que se nos va desdibujando y evaporando de las manos, hay muchos que han tenido el coraje de devolver a Dios la ciencia y de devolver la ciencia a Dios. Otra vez el misterio del creer para entender, del entender para creer. Y vayamos entonces a la cuarta parte de esta exposición. ¿Cuáles son las secuelas que nos han dejado estos ideólogos que han divorciado el creer del entender, el entender del creer? Porque la penosa realidad, casi diríamos la angustiosa realidad, es que este divorcio existe en nuestros días. Una de esas secuelas es la que bien ha calificado el cardenal Danielú, el escándalo de la verdad. No se admite que la verdad sea proclamada y testimoniada sin mediatizaciones de ninguna índole. No se admite siquiera hablar de una verdad perenne, inequívoca, absoluta, innegociable e inmodificable. No se soporta siquiera la sola idea de una verdad invicta, que no cambie, que no tenga retaseos algunos. No se puede admitir en el mundo moderno la existencia de una verdad, de la verdad. Porque de la verdad así proferida y proclamada se escandalizan los eclécticos, los relativistas, los pragmáticos, los nihilistas, los ignorantes de todo jaez y los crapulosos vencidos bajo el oprobio de esta contracultura dominante, asfixiante y mentirosa que nos rodea. La reciente reacción durante el pasado mes de septiembre ante la declaración Dominus Iesus de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe nos ratifica y nos confirma lo que venimos diciendo. No ha habido sectario, cabalista, heresiarca o vulgar espíritu medroso y mentiroso que nos haya rasgado las vestiduras ante el hecho que debería ser habitual, connatural y cotidiano en la Iglesia, y es que el vicario de Cristo salga a decir: extra Iglesia, nulla salud, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿A qué viene tanto escándalo, señores? Esta es la verdad. Y no hay otra verdad, no hay dos verdades, hay una sola verdad, y la tenemos aquí delante, y si la queremos ver, arrodillémonos frente a él, porque es el crucifijo. A pesar, entonces, de quienes se escandalizan, la verdad sigue siendo un bien de derecho común. Es el alimento de la inteligencia de toda criatura sana que sabe afirmar el principio de identidad, lo que es y lo que no es, no es. La verdad sigue siendo el bien de la sociedad, pues si se la suprime, como de hecho ocurre en nuestros días, no puede haber paz ni justicia, sino fraudes y recelos. Y sobre todo la verdad sigue siendo el bien de Dios, depositado en la Iglesia católica, apostólica y romana. Sigue siendo Jesucristo, camino, verdad y vida. El que niega la verdad, niega a Cristo. Pero como la cruz permanece mientras el mundo cambia, según el emblema cartujo, una certeza nos asiste. La revolución no prevalecerá sobre la revelación. Y a pesar de la propaganda nietzscheana, siempre habrá un García Moreno o un Anacleto González Flores dispuesto a proclamar que Dios no muere, aún bajo las descargas de los trallazos enemigos. Porque, como se lo hemos dicho a Anacleto en su tumba, el verbo no cabe en algún calabozo. Fusileros no existen que amortajen la patria. Sobre la cruz la herida resucita de gozo. Reverdecen raíces coronadas de gracia. Tampoco los prudentes de plegarias medrosas atasajan tus puños de valiente cristero. Enarbolan banderas que vendrán victoriosas más allá del ocaso, desde el alba al lucero. Por eso otra vez, como decía Anacleto, hay que volver al plebiscito de los mártires. Otra vez hay que desechar los sufragios universales de los siglos y del mundo para aprobar el sufragio universal de la sangre martirial derramada por amor a la verdad, como la derramó Anacleto vivando a Cristo Rey hasta el último instante de su vida. Este horror por la verdad, primera y grave secuela de la ruptura entre la fe y la razón, reemplaza la certeza por la aproximación, la exactitud por la duda y el encuentro gozoso de los valores perennes por la búsqueda sin sentido. El testimonio es reemplazado por la desconfianza y la objetividad por el punto de vista. Se pretende además que la sinceridad y el éxito sean criterios de validez, contando con los resultados, sin medir la fidelidad a los principios. Como se pretende que la apariencia sustituya al ser y las opiniones a la sabiduría. Grave enfermedad la de este mundo que se escandaliza de la verdad. No es verdad que la verdad sea el resultado de un consenso. No depende de las mayorías volubles y tornadizas, ni de las modas pasajeras. Lo que es verdad debe ser verdad para todos y para siempre, se lee en la Veritatis Splendor. Y es ante la verdad que hemos de ser capaces de postrarnos para que no pueda ser conculcada ni humillada. La segunda secuela de esta confrontación dialéctica ante la fe y la razón es la prepotencia cientificista. Consiste la prepotencia cientificista, por un lado, en la desacralización de la ciencia, reduciéndola a un campo de verificaciones empiriométricas, de comprobaciones puramente cuánticas y de precisiones nada más que mensurables. Desacralización que en el criterio modernista equivale a un avance, porque para la corrupta mentalidad modernista el progreso consiste en apostatar. La ciencia ha caído entonces en esa enfermedad que Sanguinetti llama ideología y tecnolatría combinadas, o aquella otra que Max Weber llamó como desencantamiento del mundo, o Sorokin cuantofrenia, o reino de la cantidad, según Guénon. Caben tantas calificaciones, y algunas y muchas de ellas apropiadas, como la que le permitió a Giuseppe Sermonti diagnosticar el crepúsculo del cientificismo. Esto es el entenebrecimiento del mundo y de las ideas vueltos de espaldas hacia el Creador. Esta prepotencia cientificista no solo ha desnaturalizado la ciencia, sino que ha pretendido ridiculizar a la fe. Pretendió demostrar la absoluta incompatibilidad entre la investigación científica y la fe religiosa, llegando a identificar al ateísmo con la única garantía posible de seriedad intelectual. Se cumplió una vez más lo que entreveía Fedro en sus fábulas, cuando decía: con el fin de que los tengan por sabios, blasfeman contra el cielo. Lo cierto es que el ateísmo, constituido en poder en las naciones dominadas por el sistema marxista, y esto se lo digo principalmente a los más jóvenes, la única seriedad y superioridad que ha podido exhibir ha sido la de la capacidad genocida, contándose en el siglo XX en 100 millones las víctimas de la perversidad marxista, millones de católicos por cuyos derechos humanos no ha gemido todavía ningún tribunal internacional, no existe un solo cazador de criminales comunistas, y se cuentan por 100 millones, y ha ocurrido en nuestro siglo, delante de nuestra propia vista. Del ateísmo puede brotar y ha brotado la náusea sartreana, la demencia del marcusianismo, la criminalidad de los gulags, el odio guevarista, pero no la genuina sabiduría que supone la humildad y la magnanimidad de pedir la iluminación de la fe. Cuando un sabio, dice Pascal, abre una puerta, detrás encuentra a Dios, y si no lo encuentra es porque no es verdaderamente un hombre sabio. Lo cierto, asimismo, es que la historia nos proporciona infinidad de casos de científicos renombrados que han sido hombres de fe, sin haber hallado en sus prácticas religiosas impugnación alguna para sus estudios académicos. El sacerdote jesuita Emio, por ejemplo, entre 1920 y 28, publicó en París una famosa obra que se ha conocido en México,

que no brota del sujeto, que no es inmanente, que no es subjetiva, sino que se me impone, pero no al modo de una coacción, sino al modo de una revelación, de un descubrimiento. Verdad que exige de mi parte reverencia y homenaje, gratitud y obediencia, docilidad a lo real, disposición para decirle a Dios como el patriarca Abraham: Anshum, aquí estoy, Señor, heme aquí, ¿qué quieres de mí? Esa es la actitud del hombre de ciencia. Esta afirmación de la verdad supone la confrontación irreductible con todos los matices y con todos los grados de la mentira. También supone la adecuación de la inteligencia a la realidad, el realismo del que habla también Gilson, y la conformidad de la propia voluntad con la voluntad del Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. No es hombre de ciencia el que niega este lúcido acatamiento en nombre de la libertad. Es el insensato del que hablan las Escrituras. No es hombre de fe el que desecha el entendimiento para distinguir y discernir estas encumbradas realidades. Es nada más que un supersticioso. Se pregunta a Gilson en El filósofo y la teología, ¿cuál es el arte de ser tomista? Y responde Gilson: un tomista es un espíritu libre. Esta libertad, sin embargo, nos sigue diciendo el gran filósofo católico, no consiste en no tener Dios ni maestro, sino más bien en no tener otro maestro que Dios, pues Él es la única protección del hombre contra las tiranías del hombre, como la caridad, la fe también es liberadora. Cuando invocando la ciencia moderna, por ejemplo, y he visto lamentablemente que esto no ocurre solamente en mi Argentina, sino también en nuestros países hispanoamericanos, cuando invocando la ciencia moderna digo, por ejemplo, se quiere llamar opción de género al pecado contra natura, o se quiere llamar derecho al cuerpo al asesinato de un inocente, la fe y la razón deben alistarse codo a codo para preservar esa verdad que no es mía, pero a cuyo servicio he de estar permanentemente. En segundo lugar, se necesita ejercitar ese clásico principio metodológico del auditus fidei, el valor de lo escuchado y oído en la fe, y desde la fe. Pocos lo han dicho mejor que San Buenaventura: no es suficiente la lectura sin el arrepentimiento, el conocimiento sin la devoción, la búsqueda sin el impulso de la sorpresa, la prudencia sin la capacidad de abandonarse a la alegría, la actividad disociada de la religiosidad, el saber separado de la caridad, la inteligencia sin la humildad. Solo el humilde está en la verdad, gustaba repetir Santa Teresa de Jesús. Todas las ciencias pueden ser oídas en la fe, todas pueden ser escuchadas en la fe. Si nos dedicamos a la historia, escucharemos la voz de los santos que nos hablan desde el tiempo. Si nos dedicamos a la medicina, escucharemos la voz lacerante de quienes se saben próximos a la muerte y buscan consuelo y alivio. Si nos dedicamos a las matemáticas, escucharemos la voz de las proporciones danzando en una numérica sinfonía como un eco lejano de una exactitud ordenadora e inicial. Si nos dedicamos al derecho, escucharemos las voces de los nobles códigos que garantizan la equidad para todas las almas. Si nos dedicamos a la geografía, escucharemos las voces de los horizontes que limitan la patria terrena con la patria celeste. Todos los saberes pueden contemplarse y practicarse en armonía con el plan de Dios. Cerrando su encíclica Fides Ratio, ya mencionada aquí, nos recuerda el Papa un antiquísimo texto monástico que bien vendría como colofón a estas ordenanzas que estamos proponiendo. Es aquel texto en el que el pseudo Epifanio llama a María Santísima la mesa intelectual de la fe. Porque la Virgen Santísima, con su hágase en mí según tu palabra, se convierte en el gran arquetipo de la razón dócil, despierta y atenta a los reclamos de la fe. Es ella el bello paradigma de una inteligencia ascendente y de una fe fundadora. Por eso los santos monjes de la tradición eclesiástica sostenían orgullosos que era necesario filosofar en María. Filosofar en María. Filosofar en María es reconocerla como sede sapiencia, es reconocerla como sede de la sabiduría, como sabedora de las esencias que no cambian, como contempladora de la inmovilidad del ser. Es emular también la sencillez y el silencio de María, esa humildad inefable y esa alegría indescriptible y serena. Es escoltarla en su estremecedora obediencia y acompañarla en el dolor del Calvario. Pero es además aquí, y por sobre todo aquí, vueltos filialmente ante Nuestra Señora de Guadalupe, proclamar la emperatriz de América, pidiéndole que se cumplan aquellos versos inspirados de Perfecto Méndez Padilla. Levanta, oh patria, tu gallarda frente de mirtos y laureles coronada, porque tu reina ha sido proclamada emperatriz del nuevo continente. Por ella y ante ella, sigue diciendo Méndez Padilla, México se unirá con Argentina y de Iturbide y San Martín los Manes se alegrarán en la región andina. Filosofar en María, filosofar en la sede de la sabiduría. Esta concordia entre la fe y la razón que estamos proponiendo, este filosofar teologante que diría Piper, y por lo tanto profundamente cristiano y mariano, y por lo tanto también capaz de amalgamar la ciencia y la creencia, necesita ser percibido como un ideal posible. Y también esto lo digo pensando principalmente en los estudiantes. Este ideal de vida es posible, no es una utopía. La utopía es aquello que no tiene sitio, que no tiene espacio. Pues esto tiene sitio, pues esto tiene espacio, pues esto tiene horizonte carnal y concreto. Es aquí y ahora, en el sitio en el que Dios nos ha colocado, que debemos volver a imitar a esos grandes arquetipos que han sido capaces de conjugar armónicamente la fe y la razón. Y en tal sentido, siempre será significativo volver los ojos hacia Santo Tomás de Aquino, porque pocos como él concretaron con tanta fuerza la unidad del creer y del entender, conduciendo la inteligencia a sus mejores cumbres y acrecentando la fe con un esplendor irradiante. La vida de Santo Tomás es la vida de un santo y la de un sabio. Su ciencia es la arquitectura admirable, fruto de un intelecto dotado para la visión universal. Su piedad y su devoción, las de un niño. Cuando lo confesó al final de su vida, Reginaldo de Piperno, el comentario que expresó fue precisamente este: acabo de confesar a un niño. Su perseverancia y su tenacidad en la defensa de la verdad fueron las de un atleta de Dios. Su fe, la de los mártires del Coliseo. Su humildad, la virtud extraordinaria que lo llevaba a inclinarse ante el sagrario, pidiendo que la gracia copiosa le abriera la mente día a día, librándola de toda posibilidad de error. Chesterton lo ha llamado con toda razón aristócrata intelectual, el más valiente y magnánimo de los lebreles del cielo. Y Louis de Gaulle, en esa aleccionadora novela, nos lo retrató con la maestría de una luz apacible. Quien tuviera el privilegio de canonizarlo, el Papa Juan XXII, resumió su figura con palabras inspiradas. Su doctrina y su ciencia, dijo, no pueden explicarse sin el milagro. No pueden explicarse sin el milagro ni la doctrina, ni la ciencia, ni la vida de Santo Tomás. Abramos siquiera por un momento, simbólicamente, las páginas de la Suma Teológica. Santo Tomás nos habla allí, por ejemplo, de los atributos divinos, y se funda desde luego en los datos de la fe. Invoca al libro del Éxodo, pero a renglón siguiente ya está razonando las famosas cinco vías. Al tratar de la simplicidad de Dios, las objeciones que presenta son bíblicas, la solución que aporta, sin embargo, es racional. A la sabiduría divina la demuestra con un texto del apóstol a los romanos, y sin embargo, relacionando la ciencia con la inmaterialidad, adjunta inmediatamente la explicación filosófica. Si nos vamos, y es otro ejemplo, al Tratado de la Trinidad, la distinción que Santo Tomás hace de las divinas personas se apoya en la revelación. Las nociones de relación, de procesión, de persona, son accesibles por medio de la argumentación racional. En los tratados de la Encarnación, en el Tratado de los Sacramentos, en el Tratado de las Virtudes, siempre, constantemente, la razón y la fe, y la fe y la razón, complementándose armónicamente, sin inconvenientes. La razón conoce, la razón demuestra, la fe certifica, la fe afianza, la fe confirma. El objeto de la razón puede admitir posibilidad de error, pero la fe, en cambio, es inequívoca y certera. Fe y razón van librando juntas este buen combate de la visión, del asentimiento y de la ciencia. Lo ha dicho con la galanura de un soneto el padre Gorosito Heredia. La enorme catedral de teología subía de su mente y de su pluma, piedra firme entre océanos de espuma, razón y fe, el perfecto mediodía. Ya daba sombra al suelo y se perdía cerca del sol en ópalos de bruma, triunfaba la escolástica en la suma y a Dios tocaba en nueva geografía. Cuando este enorme atlante hundió la mano y el corazón en el celeste arcano soltó la pluma y la amorosa vida, no conoció ya libro ni cauterio, pétalo en muerte fue, si llama en vida, oh inteligencia hermana del misterio. Esta es la síntesis de la vida y de la obra de Santo Tomás de Aquino, y esta es la síntesis del mensaje que nos proponemos entregar hoy. Oh inteligencia hermana del misterio. A imitación de Santo Tomás, entonces, y a pesar de nuestras humanas debilidades, de nuestras humanas y comprensibles limitaciones, hemos de querer consagrarnos al estudio, a la actividad académica, a la actividad universitaria, a la investigación científica, al apostolado intelectual. A pesar de las penurias, a pesar de las adversidades, a pesar de los enemigos de la Iglesia y del odio del mundo, a pesar del odium fidei y del odium Christi, a pesar de los pesares, hasta que al final de nuestras vidas podamos decirle al Señor, como le dijo Santo Tomás: te recibo a ti, rescate de mi alma, viático en mi último viaje. Te recibo a ti por cuyo amor durante toda mi vida he estudiado y he velado, he predicado y he enseñado, sin haber dicho nunca nada contra ti. Me ofreces recompensas por mi trabajo, Señor. Señor, yo no quiero otra cosa más que vos mismo. Cuando terminemos la jornada de trabajo, cuando terminemos la jornada de estudio, cuando terminemos todas las jornadas, deberemos arrodillarnos ante el sagrario y decirle a Dios lo mismo que le dijo Santo Tomás de Aquino: Señor, yo no quiero otra cosa más que vos mismo. Entonces seremos verdaderamente sabios. Muchas gracias. Duró mucho. ¿Sí? Muchas gracias al doctor Antonio Caponeto por esta conferencia magistral. No abandonen sus lugares, por favor. Vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Le pedimos a nuestro moderador, el licenciado Juan José Leaño Espinosa, quien ya tiene unas preguntas, realice las mismas. Hemos comenzado con el pie derecho, Antonio, diría yo, con el ala derecha. Menuda tarea me ha tocado ser moderador de hombres sabios, de mis maestros. No puedo sino confesarme aprendiz, neófito, alumno. Limitarlos en el tiempo, de ninguna manera, Antonio, terminaste a tiempo y ojalá tuviéramos más tiempo para escucharte. No puedo sino repetir lo que nos han enseñado. La ciencia abre un camino que la fe convierte en recta vía, nos dijo Antonio. Dios no se engaña ni nos engaña. Él nos muestra por la revelación el recto camino a seguir. Nos muestra aquellas cosas que no nos es dable conocer por la razón. ¡Qué terrible divorcio se nos ha impuesto! Malévolo y perverso, entre la fe y la razón, entre la filosofía y la teología, y finalmente, entre el hombre y Dios. El que no tiene fe, el ateo, termina indudablemente en la teofobia, en el odio a lo sagrado, en el odio a Dios. Cuando otras instituciones educativas, buscando conocer la verdad, estudian a Nietzsche, a Paulo Freire, a los Boff, a los Gutiérrez, confundiendo y arrebatando la fe, qué crimen tan perverso de sus alumnos, nosotros nos rendimos ante la cátedra de la cruz. Las verdades de la fe han sido escritas con sangre y se sostienen con sangre. Qué necios somos los hombres, Antonio, pero gracias a Dios tenemos los sacramentos, tenemos la confesión, que es un enorme acto de humildad también. Gracias por tus palabras, Antonio. Doctor Antonio Caponeto, si alguno de ustedes tiene preguntas que hacer, habrá indudablemente gente que las pueda recoger para hacérselas pasar a nuestros relatores para que nos las entreguen. Están abiertos a preguntar lo que gusten. Nosotros lamentablemente no los podemos ver, pero por la luz, pero gracias a Dios vemos la luz. ¿Por qué cree usted que los científicos ateos sostienen por un lado que la ciencia experimental resolverá todos los misterios y por otro lado afirman que cada vez que logran resolver una pregunta surgen multitud de nuevos problemas? ¿Por qué no se dan cuenta de que ambas afirmaciones son contradictorias? San Agustín dice: Dios ciega al que quiere perder. Y estos pseudocientíficos modernos están ciegos. Por eso que hacen estas afirmaciones temerarias, que al mismo tiempo son afirmaciones paradojales, como bien lo señala la misma pregunta. De todas maneras, algo debe quedar en claro. No es cierto que los descubrimientos de la ciencia moderna pongan en evidencia la fragilidad de la fe. No será un descubrimiento científico lo que haga tumbar y tambalear esa fe que es cierta, que es comprensiva y que es salvadora. La Iglesia ha resistido durante 20 siglos el desfile incesante de todo tipo de ataques y de atacantes. No han prevalecido y no prevalecerán. Lo que sí, lamentablemente, está ocurriendo, y es lo que la misma pregunta delata y pone en evidencia, es el engreimiento, el ensoberbecimiento de estos científicos que están convencidos que ellos son el principio y el fin. Si tuviéramos que buscar una razón moral, la encontraríamos en la ceguera que da el alejamiento de Dios, en la ceguera que da el alejamiento de la virtud de la humildad. Y si tuviéramos que buscar una razón psicológica, la encontraríamos casi en la paranoia, en esa convicción egocéntrica y egolátrica de que las cosas son como yo las digo, y son porque yo las digo, y dejan de ser y de existir si yo, siempre el yo por delante, las sostiene o las dice. Esta es, pues, a mi juicio, la razón por la cual se da esta posición de los científicos modernos. Permiso. Me preguntan cómo es que, si Dios nos ha llamado a Él confiando en Él, es decir, teniendo fe, debamos tener tanto temor de Dios como condición. ¿No es esto contradictorio? ¿Cómo se puede amar y confiar en alguien a quien se le teme? Este tema ha sido explicado en otras ocasiones, también aquí en Guadalajara, en el mes de junio, por ejemplo, hablando de la maestría de filosofía. El timor domini, el temor de Dios, al que se alude como virtud, como principio de la sabiduría y como don del Espíritu Santo, es el no querer ofender a Dios, el no querer faltarle a Dios, el no querer perder la debida reverencia a Dios. Ese es el temor de Dios. No se trata de un pánico o de una locura, ni de una huida, ni de un salir corriendo ante un Dios que vive o que viva asusándonos, sino del respeto debido al plan de Dios y del temor sano, sabio y santo que debo sentir al pensar que estoy faltándole a Dios. Cuando rezamos decimos, antes querría haber muerto que haberos ofendido. Esa diría yo es la síntesis del temor de Dios como don y como virtud. Preferir la muerte antes que ofender a Dios. Por eso no es contradictorio, ciertamente. No es contradictorio porque este temor es un pilar de la sabiduría. Y sin la sabiduría no podrá haber ciencia, ni vida intelectual, ni búsqueda de la verdad. Si Adán y Eva adquirieron el conocimiento del bien y del mal, al final obtuvieron un conocimiento, entonces, ¿por qué se les castiga con el exilio y la muerte? El castigo es por el pecado de la soberbia. El castigo es por querer reemplazar la ciencia de Dios, la ciencia del bien y del mal, por la ciencia humana. El castigo es por rebelarse la criatura contra el Creador y preferir el no serviré al serviré. El castigo es por dejarse tentar por la voz del demonio que les prometió ser como dioses, seréis como dioses, en vez de escuchar la voz de Dios que les pedía libertad en el acatamiento y en la obediencia a su divina providencia. Esta es la razón del castigo. ¿Qué puede hacer la juventud en contra del falso cientificismo que cada día les quita la fe? Pues bien, si ustedes han tenido la paciencia de escucharme hasta el final, en el punto 4 de mi exposición, yo decía que no al modo de una casuística o de un recetario, pero así al modo de las antiguas ordenanzas, había algunas soluciones posibles para poder luchar contra el cientificismo y superarlo, y superándolo, restablecer la concordia entre la fe y la razón. Y sintéticamente vuelvo a repetir entonces esto que he dicho. Se necesita la humildad, la disponibilidad, la expectabilidad. Se necesita ese filosofar en María, que decíamos también, para ponerle un broche mariano a esta exposición. Y se necesita imitar, emular y escoltar a quienes han sido auténticos y probados exponentes de esta concordia entre la fe y la razón. Tal es el caso, entre otros, pero caso eminente, si los hay, de Santo Tomás de Aquino. Hay entonces soluciones, hay entonces salidas, pero ambas, las que se puedan proponer aquí hoy y otras tantas, reclaman de nuestra efervescencia, también de nuestra indignación para reaccionar, y sobre todo de nuestra perseverancia. La tarea de convertirse en un modelo de concordia ante la fe y la razón no es tarea de un día o de una jornada, no es tarea que se agote en este foro. Aquí, diría yo, tal vez empieza esta tarea. Empieza con la toma de conciencia de que no hay contradicción alguna entre la fe y la razón, pero debe culminar en la labor cotidiana y hasta el final, esforzada, tesonera, para que precisamente como fruto y como coronario de esa labor tesonera podamos decir lo que decía Santo Tomás. Yo la única recompensa que quiero es ver a Dios cara a cara. Les pediría entonces a los jóvenes en general y al joven que ha hecho esta pregunta en particular, que no crean, que no crean que el cientificismo podrá imponerse. Cuenta con los medios que cuentan los hijos de las tinieblas, pero no cuentan con la gran ventaja que contamos quienes queremos ser servidores de la verdad, y es la promesa de la victoria. No serán ellos los que prevalecerán, ciertamente. Me preguntan qué es plenitud ontológica, la plenitud del ser, la perfección del ser. Ontología es una palabra de origen griego que puede significar varias cosas, ciertamente, pero en principio es el ser, el estudio del ser, el conocimiento del ser. La expresión plenitud ontológica aludía tal vez con algún tecnicismo, por el que me disculpo, al estado de perfección del ser. ¿Cómo concibe la ciencia a Dios y cómo la concibe la fe? ¿Y qué hay de la concepción de Dios de los ateos? ¿El ateo se hace o nace? Bien, de cómo concibe la ciencia a Dios dependerá de los científicos, es decir, dependerá de qué actitud adopten los científicos ante Dios. En líneas generales, el Dios de los científicos, si es que se puede hablar así, convendría hablar el Dios de los falsos científicos, es el Dios de los deístas, nada más que un principio, nada más que un ser que está al final de un razonamiento, nada más diríamos que eso, pero no es el Dios Padre, no es el Dios uno y trino, no es el Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros y que por nosotros dio su vida, es nada más que una abstracción, un principio de abstracción. Por cierto que se puede partir de esta noción de Dios, como ha habido casos en la historia de la ciencia, y llegar al Dios vivo, llegar al Dios palpitante. Con el auxilio de la gracia, con el auxilio de la fe, se puede recorrer este itinerario. Un Dios puramente deísta, un Dios arquitecto del universo, al estilo masónico, y desembocar luego en la verdad. Hay aquí quienes tienen más experiencia que yo, como don Baltasar, en esto de mover a los masones hacia la conversión, tarea ciertamente heroica y tan necesaria en nuestros días. Pero diríamos que la primera parte de esta pregunta se podría responder de este modo: de cómo concibe la ciencia a Dios dependerá del científico. En líneas generales, como he procurado responder, pero reiterando esta aclaración, si la ciencia es verdadera ciencia, no puede concebir mal a Dios. ¿Qué hay de la concepción de Dios de los ateos? ¿El ateo se hace o se nace? Y bien, aquí cabría aquello de, gracias a Dios, soy ateo, o soy ateo por la gracia de Dios. Es decir, hay muchos ateos que en realidad son preteos, todavía no han llegado, y tal vez con el auxilio de Dios lleguen. Allí en la Argentina hubo un caso muy famoso de un cantor que era miembro del Partido Comunista, cuyo nombre artístico era Atahualpa Yupanqui, y le preguntaron si él era ateo, y él dijo, voy por Isaías. Estaba el hombre en camino, y entonces rumbeaba, y tal vez alguna vez hubiera podido llegar, no sabemos finalmente si llegó. Lo cierto es que también se da aquí aquello que dice Pío XII, muchos son malos todavía porque no han sido suficientemente amados, muchos todavía no han llegado a Dios y son ateos, porque hay una falla en nosotros que no somos suficientemente misioneros, fervorosos y apostólicos. Y también convendría recordar aquí aquello que decía Unamuno, agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar, tú la hiciste para niños, yo he crecido a mi pesar. A veces, creyendo que crecemos, en realidad nos disminuimos, creyendo que nos agrandamos, que nos convertimos en hombres de ciencia, en realidad solo nos vanagloriamos. Por eso es que hay que tener siempre presente la virtud de la humildad y lo que decía San Agustín, llegaremos a ser grandes en la medida en que permanezcamos pequeños ante Dios. ¿Qué importancia tiene el laicismo en la decadencia moral actual del mundo occidental católico? Una penosísima importancia. Precisamente los pontífices no se han cansado de reiterar la amenaza que constituye el llamado laicismo integral, este drama de la secularización, de la profanización, este drama del inmanentismo, de negar lo trascendente o de minimizarlo o de ocultarlo y reducirlo todo a una cuestión puramente laical, puramente mundana, en donde Dios es el convidado de piedra, Dios es el gran ausente. Diría muy sintéticamente entonces que el laicismo es una de las causas eficientes, una de las penosas causas eficientes de la decadencia del mundo moderno. ¿Qué papel juegan los sentidos en esta armonía de las facultades de la fe y de la razón? Alguna vez también hemos explicado esto hablando de cómo conoce el hombre. Ahí en el hombre hay sentidos internos y externos, es un poco difícil de abreviar. Nada hay en el entendimiento que no haya estado antes en los sentidos. Por lo tanto, los sentidos, ya sean los externos, los cinco famosos sentidos que conocemos, como los sentidos internos, la memoria, la imaginación, la cognitiva, el sentido común. Mediante todos estos sentidos el hombre puede conocer, y pudiendo conocer, puede conocer la verdad, que es el fin propio de la inteligencia. La inteligencia está hecha para la verdad. Y cuando el hombre conoce, partiendo de los sentidos, pero no para quedarse en los sentidos, lo que quiere conocer es la verdad. De modo que los sentidos juegan un papel importante. No somos ángeles que podamos prescindir de los sentidos para el conocimiento, pero tampoco somos bestias que solo podemos conocer aquello que verificamos sensualmente o sensoriamente. Entonces, es necesario que haya también aquí una jerarquización en el conocimiento. Es necesario que haya un empinamiento de los saberes hasta culminar en la sabiduría de la que hablábamos antes. Acerca de qué son los errores del racionalismo y del fideísmo. Creí que había quedado más o menos explicado. El racionalismo es la creencia en que la razón es la única fuente de conocimiento humano, que la razón es omniabarcadora hasta tal punto que prácticamente se convierte en una deidad. No se olviden ustedes que en tiempos de la maldita Revolución Francesa arrastraron una mujerzuela por las calles de París diciendo que ella era la diosa razón, mientras dejaron a un lado a la verdadera divinidad. Ese es el gesto emblemático y simbólico del racionalista, endiosar a la razón. Pero entonces la razón se prostituye, se enferma, se vuelve claudicante y menesterosa. Con el agravante, y también lo dije hace un rato, tal vez pasó inadvertido, que la razón habitualmente deificada por el racionalismo es nada más que una parodia de la razón, porque ni siquiera es la plenitud de la razón humana. Santo Tomás distingue entre la visio cognitionis y la comprensionis, la capacidad puramente discursiva, argumentativa, y la capacidad comprensiva, la gran intuición del espíritu. Los racionalistas no ven en la razón más que un mecanismo. Por eso que el error es grave y doble. Y el error del fideísmo, que no es la gran amenaza de nuestros días, pero puede darse, es excluir a la razón, postergarla y dejarla de lado como un obstáculo o como una amenaza. Tal vez todo este resabio protestante, todo este resabio luterano que nos llega desde los tiempos de la Reforma, sea hoy en sí mismo, todo este resabio, el gran enemigo oculto, el gran enemigo sutil que tenemos que detectar y que combatir, precisamente porque, a diferencia del enemigo racionalista, no tiene tanta prensa o tanta propaganda, pero sin embargo también existe esa actitud fideísta, que termina en el sectarismo más ridículo. No creen en Dios, pero creen en los platos voladores. Les parece imposible creer en la Santísima Trinidad, porque sería un absurdo, pero están dispuestos a creer en tantas malísimas trinidades del mundo moderno que se presentan ante nuestros ojos con gran insolencia. Bien, yo les agradezco, no quiero robarle más tiempo a nadie, porque es tiempo precioso que ustedes van a aprovechar ilustrándose. Les quiero agradecer profundamente y decirles simplemente que aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, aquí en México, ustedes tienen ejemplos encarnados, vivos, palpitantes, que deben seguir para ser auténticos hombres de ciencia, auténticos universitarios, y que esos modelos son los mártires cristeros. Ellos supieron lo mejor, supieron que de todo laberinto se sale de arriba, supieron que la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Supieron que es preferible la realeza de Jesucristo hasta poner, como dice San Pablo, a todos los enemigos bajo sus pies. Es preciso que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo los pies. Que viva pues entonces Cristo Rey, que Cristo reine, que Cristo impere, que Cristo venza en México. Muchas gracias. Pido la presencia del ingeniero Enrique Asencio Gómez, presidente de la gloriosa Federación de Estudiantes de Jalisco, quien hará entrega de un reconocimiento para el doctor Antonio Caponeto. Hay varias preguntas cuya temática se tocará en conferencias posteriores, por eso algunas de esas preguntas no se tocaron en este momento. Voy a permitir dar lectura a este reconocimiento. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente reconocimiento al doctor Antonio Caponeto por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia, Creo para Comprender, celebrado del 9 al 11 de octubre del año 2000, Guadalajara, Jalisco, México, Ciencia y Libertad. Firman licenciado Antonio Leaño Álvarez del Castillo, rector, y un servidor, Enrique Asencio Gómez, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco. Gracias.